lejos, pero muy lejos, vuela mi pensamiento. misma siempre tú. Amistad, ternura, qué sé yo. Tú, mis horas bajas, tú, cuerpo de mujer, un par de rosas blancas. No existe un lazo entre tú y yo. No hubo promesas. El 9 de julio de 2014 es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como Partido Político Nacional. Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera, no permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Sigue escuchando En Tránsito con Maru. Bueno, estamos en las oficinas de Andrés Manuel López Obrador, a quien yo considero desde hace mucho tiempo el principal líder opositor del país, y nos ha concedido esta entrevista, que es la primera que hacemos para inaugurar el canal Polemón TV, y tiene el propósito de echar una mirada panorámica, hacer una revisión crítica de las cosas que están pasando y de lo que viene, ¿no? Andrés Manuel, muchísimas gracias por recibirnos esta tarde. A mí me gustaría precisar que esta entrevista tiene la ambición de llegar a quienes ya no creen en la vía electoral. No solamente a ellos, pero a empezar por ahí, digamos, ¿no? Hemos pasado un proceso en que se renuevan las esperanzas antes de las elecciones y se renuevan las desilusiones después de las elecciones, ¿no? Y el discurso de Morena y el tuyo es: hay que seguir por ahí, hay que seguir por ahí, porque no hay de otra, ¿no? ¿Qué podríamos decirle a la gente que ya no, que dice yo ya no voy más, ya no creo en eso? Bueno, pues primero, Jaime, agradecer esta entrevista, la oportunidad de platicar con ustedes, de conversar con ustedes, con Jorge, con César, con el equipo de Polemón. Y además el tema lo amerita, es un buen tema, y son ustedes muy buenos periodistas, por eso pues es para mí un honor platicar con ustedes. Yo te he considerado a ti siempre como un periodista de primer orden. Muchas gracias. Una gente muy inteligente, pero además consecuente. El tema es bueno porque, en efecto, hay quienes están perdiendo la fe, piensan que no se va a lograr la transformación por la vía pacífica y que no hay nada que hacer. Yo difiero, creo que sí se puede, lograr el cambio por la vía pacífica, que ese es el camino. Fácil no es. Hay que recordar a Mandela con su libro autobiográfico, El largo camino hacia la libertad, el difícil camino hacia el difícil camino hacia la libertad. Es eso, o sea, es un proceso muy complejo, difícil, que exige de perseverancia y de muchas fatigas, pero sí se puede. Sí se puede. No hay otra opción, no hay otra alternativa. La vía armada no es opción. Lo fue en otras circunstancias. Las transformaciones que han habido en el país se han dado por la vía armada, pero no hay ahora condiciones para eso. Creo que eso, en vez de destruir, siempre lo he dicho, el autoritarismo, lo afianzaría, lo refuerza, sí, lo va a perpetuar, porque eso es lo que le ha venido quedando a la derecha, al conservadurismo, la fuerza. No hay consenso, tienen la fuerza. Entonces hay que sacarle la vuelta a la confrontación, a la violencia, y hay que seguir trabajando para lograr la transformación por la vía pacífica y por la vía electoral. Lo de la vía electoral, lo de la vía de las elecciones, debe entenderse como eso, como una vía. Es un medio, no es un fin. El propósito nuestro es transformar al país. Gracias a tu confianza, donde gobierne Morena, ningún joven que quiera ingresar a la universidad será rechazado. Y en el Distrito Federal, donde somos mayoría, no habrá aumentos de impuestos. Cuando Morena triunfe en la República, nadie se quedará sin trabajo, como lo hizo el presidente Roosevelt en Estados Unidos. Combatiremos la corrupción que nos ha llevado al despeñadero. Y si por ser honesto, por actuar con responsabilidad social y luchar por la vía pacífica, me acusan de populista, que me apunten en la lista. Si hay salida, Morena es la esperanza de México. Radio La Nueva República. La democratización de la palabra por una nueva república. Escúchanos en internet a través de www.lanuevarepublica.org. Buenos días a todos, ya estamos transmitiendo en tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Yo soy Maru, estamos en el www.lanuevarepublica.org y estamos transmitiendo desde Coacalco en el Estado de México. Un saludo para todos los que ya están presentes en el chat, para Molotov, para Demián, para Sotito, para Sgamer, para Francisco, para Katy, para Ladino, para Gustavo Corona, Mona Lisa, José Cruz. Un saludo para ellos y también saludos a aquellos que ya nos están escuchando también, que ya dicen que están conectados a través del WhatsApp, a don Daniel Moctezuma, que ya lo tuvimos por aquí, a mis compañeros de Coacalco, a Carolina Chávez, ya le pusimos a Luis Miguel, a Juan Pablo Loredo, a Alicia Mercado, a Wendy Mayorga, a Lourdes Millán, a don Jorge Gutiérrez, a Cuauhtémoc Arroyo, a Alfonso Díaz, a Victoria Sánchez, nuestra compañera de Tultitlán, a Inés Sánchez López. A todos ellos muchas gracias por estarnos escuchando, a Marco Antonio Ramírez, nuestro compañero diputado local de Morena. Muchas gracias por estar aquí escuchando el programa. Y bueno, también invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, que es arroba Nueva República, que es la cuenta de la radio, y Arameu, que arroba Ariameu, que es la cuenta de su servidor en Twitter, y también en Facebook está la página de la radio, que es Radio La Nueva República, y María Eugenia González, que es la cuenta de su servidora, y ahorita me estoy acordando por ahí que también le den, que también le den follow, sigan a Sociologuito, que es por ahí la estrella del Twitter de Morena. Hay un saludo para él, para Agustín y a nuestros compañeros de Cuautitlán Izcalli. Y bueno, empezamos el programa con la primera parte de la entrevista que le concedió el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente del Consejo Político Nacional de Morena, a Jaime Avilés, que era el autor de la columna Desfiladero en el periódico La Jornada. Y en unos momentos vamos, en unos minutos vamos a escuchar la segunda parte de la misma, en donde habla, ¿no?, de la izquierda radical, que a veces parece que le hace más el juego al PRI que al pueblo de México. Luego la vamos a postear al finalizar el programa, vamos a postear las dos entrevistas en la web de la radio para que la tengan ahí y la puedan escuchar las veces que ustedes quieran o necesiten. En esta primera parte, Andrés Manuel se refirió a la vía electoral como un medio para transformar a nuestro país, para transformar a México. Sabemos y entendemos en Morena que hay muchos mexicanos, muchas mexicanas, conscientes, patriotas, dignas, ¿no?, que están también ya un poco desencantadas de la vía electoral, que creen que no va a haber futuro por esa parte, porque tenemos instituciones que no colaboran con eso, ¿no? También lo dijo una vez muy claro Andrés Manuel, al diablo con sus instituciones. Y tenemos que seguir construyendo nosotros. Sabemos que tenemos el recuerdo de por lo menos dos fraudes electorales, el de 1988 y el de 2006, y en 2012 con la compra de la presidencia de la República, que benefició al grupo que impuso al títere a Peña Nieto, ¿no? Pero también tenemos que tomar en cuenta que a este pueblo le tuvieron que hacer dos veces los fraudes electorales para arrebatarle la presidencia de la República. Pero que además también, y eso creo que es la parte fundamental del trabajo que hacemos en Morena y de la parte que hace Andrés Manuel con todas las giras por el territorio nacional, es que necesitamos fortalecer nuestra organización. La única salida para defender el triunfo electoral de Morena, que es la única oposición y que en el 2018 con Andrés Manuel López Obrador vamos a encabezar ya la fiesta de lo colectivo, porque nos queda claro que la tercera es la vencida, es fortalecer nuestra organización como partido movimiento y también hacer las alianzas con los movimientos sociales. Si no tenemos esa organización territorial, si no trabajamos en territorio, si no conformamos los comités de base, si no informamos a la gente, por muy buenos deseos que tengamos, y aunque volvamos a ganar la presidencia de la República, nos las van a volver a robar. Entonces, eso lo tenemos muy claro. Tenemos dos años y cachito para organizarnos, para hacer el trabajo territorial que necesitamos, para conformar todos nuestros comités de base, para tener los enlaces en las secciones electorales, para buscar a los compañeros y compañeras que van a defender el voto, para buscar a los compañeros y compañeras que van a informar casa por casa para decir que Andrés Manuel López Obrador es la única y verdadera posibilidad de tener una patria más justa y digna para todos, y además hacerle ver a la gente que no es Andrés Manuel, sino que somos todos, y que el triunfo de Andrés Manuel es lo único que puede beneficiar al pueblo de México. Entonces, de eso habla Andrés Manuel, de transformar a México por la vía pacífica y democrática. Sabemos que es el camino más largo, pero también sabemos que es la parte y la vía más efectiva para conseguirlo, y ahí están ejemplos con los que todos nos sentimos identificados, a los que todos admiramos. Ahí está el economista Rafael Correa Delgado, el presidente de Ecuador, que llegó a través de un gran movimiento que fue la Alianza País, Patria Altiva y Soberana. Está ahí el gobierno de Venezuela también con las células bolivarianas. Evo Morales, están los presidentes de Uruguay, el presidente Tabaré Vázquez, que él mismo lo dijo en su toma de... Cuando lo declaran presidente de la República, en el festejo que hace con los militantes del Frente Amplio, a quien agradece primero, es a su comité de base. Entonces, esos son ejemplos de que con organización y por la vía pacífica y democrática podemos llegar a transformar a nuestra patria, como ya se han hecho en otras latitudes, en países latinoamericanos, que hoy ya no están sujetos al consenso de Washington, ¿no? Entonces, bueno, tener eso como en cuenta y también platicarles que estuve revisando la página de Andrés Manuel López Obrador, que es www.lopezobrador.org.mx, y ahí aparecen varias notas. Hay una nota sobre la estancia de del presidente de nuestro Consejo Político en Sinaloa, donde él comentó lo siguiente. Él llama a los ciudadanos a cuidar mucho Morena, ¿no? A que las decisiones que se tomen en Morena sean claras, sean inteligentes y que no tengan la intervención y la injerencia de la mafia del poder. Él ponía el ejemplo claro en Sinaloa de que en Morena no va a decidir Mario López Valdés, Maloa, ¿no? Ni Juan Millán. Y él platicaba que en Sinaloa, como en muchas partes de nuestro territorio nacional, por no decir que en todo, existe la mala costumbre de que el gobernador en turno es el que pone a los candidatos de todos los partidos, de acuerdo a lo que le conviene, ¿no? Incluso ponen dirigentes en los partidos. Y que en Morena no se va a permitir eso. Morena es independiente, que Morena no depende del gobierno y que Morena es un partido opositor. En la entrevista, como en la asamblea informativa, alertó que el gobernador Mario López Valdés, el famosísimo Maloba, y el exmandatario Juan S. Millán, en contubernio con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quieren meter la mano e imponer a los candidatos de Morena para las elecciones del 2016. Y también, bueno, dijo que a pesar de todo ello, los integrantes de Morena están preparados para cualquier provocación, porque no se va a permitir que se decida en Morena de acuerdo a lo que les conviene a los de afuera. Él comentaba que hay quienes cada vez que hay una reunión de estas los vienen a provocar. Son mandados para eso, para que al día siguiente los periódicos nada más pasen eso. No es así. Infiltrados, agente de gobernación, orejas. Nosotros tenemos que cuidar mucho de eso y no dejarnos llevar por la manipulación. Concedió una entrevista a los medios informativos locales de Sinaloa, donde dice que Morena está enfrentando provocadores no solo en la entidad, sino en el país, porque los gobernadores y la gente de la mafia del poder no quieren que Morena salga adelante y están provocando. Resulta que él platica que va a una asamblea y todo es para impugnar, no están luchando por la transformación del país, lo que están buscando es dividir, afectar a Morena. Nosotros tenemos también casos en el Estado de México donde eran los actos de Andrés Manuel, e iban 5 o 6, porque tampoco eran tantos, ¿no?, con cartulinas, con pancartas, en Izcalli, y nos tocó incluso que hasta con altavoces, ¿no?, a provocar a la gente, porque la mayoría de los militantes de Morena estaban de acuerdo con las propuestas que se tenían. Y entonces iban, impugnaban y generaban un clima de confrontación y de división que poco ayudaba. Tuvimos ejemplos de ello en Coacalco, en Cuautitlán Izcalli, en Naucalpan, en muchos lugares, en Chimalhuacán, donde llegaba la gente a tratar de provocar y tratar de dividir, pero bueno, es algo con lo que tenemos que lidiar todos. El presidente del Consejo Nacional de Morena expresó que en Morena no se imponen candidatos porque no es igual que los políticos corruptos, ni que Andrés Manuel no es cacique como la gentuza de Mario López Valdés, de Juan Millán, de Carlos Salinas, de Enrique Peña Nieto, de Vicente Fox o de Felipe Calderón. Explicó también que Jesús Estrada, que es nuestro compañero promotor de la soberanía nacional en Sinaloa, lo es porque se cumplió con los estatutos de Morena. Había 4 propuestas, había un académico, había exdirigentes, etcétera, etcétera. Se hace una encuesta entre los ciudadanos de la entidad y Jesús Estrada fue el que ganó la encuesta. Y que obviamente pues la mafia del poder no quiere a Estrada, mandan a provocar para que el día de mañana en la prensa den a conocer que hubo impugnación, ese es el plan, pero obviamente nosotros no nos vamos a detener porque vamos a luchar contra la mafia del poder. Y pidió a los sinaloenses apoyar a Estrada porque en Morena no hay imposición ni cacicazgo. En Morena es el pueblo el que decide, es el que manda, no es Millán ni Maloa. Y adelantó que Morena tendrá 9 candidatos y candidatas para las presidencias municipales y aspirantes al Congreso local y a la gubernatura. Señaló que vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte para que Morena gane la gubernatura de Sinaloa, porque no somos más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Nosotros tenemos autoridad moral y no hace falta estar esperando quiénes van a ser los candidatos del PRI y del PAN, pues para saber que van a formar parte de la misma mafia que ha llevado a la desgracia al pueblo de México. Y bueno, también enfatizó que en Sinaloa solo han habido gobernadores corruptos, mediocres y ladrones, y que eso es lo que va a cambiar. Y bueno, dice que en la encuesta, pues lo que se pregunta es que si son honestos, que si votarían por él y por ella, y bueno, eso es y que el mejor posicionado la mayoría de las veces es el que representa a Morena. Y bueno, Negó también que Morena, como se estaba comentando en algunos medios locales, va a postular a Manuel Cloutier como candidato a las elecciones del 2016. Enfatizó que Morena va a postular candidatos de Morena. Entonces, bueno, eso es lo que estuvo platicando, ¿no?, de lo que estuvo pasando en Sinaloa, de la situación que se vivió en Sinaloa en relación a una protesta que estuvo siendo muy difundida en las redes, ¿no?, donde llegó Andrés Manuel a una conferencia, estaba ahí el compañero Estrada, ¿no?, y la gente empieza a provocar, empieza a gritar fuera, fuera. Bueno, no la gente, algunos, ¿no?, algunos, porque también es lo que les digo, o sea, son muy poquitos, o sea, uno va a las asambleas. El caso de Cuautitlán Izcalli, que fue el último a mí en el Estado de México que me tocó ver de forma directa, era, era un acto con 400 personas. De esas 400 personas, 6, 7, y hasta con hombres lo puedo decir, estaban tratando de provocar el acto. Se iba a presentar a nuestra compañera Xochitl Zagal como candidata a la Diputación Federal, y esos 5 o 6 estaban haciendo un barullo, que intentaban detener el acto. Andrés Manuel se levanta y Andrés Manuel lo que dice: son provocadores, no les hagan caso, porque además aquí mi papá lo que me estaba diciendo, y es algo cierto, y es que son los que más gritan, los que más protestan, los que más exigen, son los que menos hacen, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado con eso. En Morena hemos vivido, sí, un proceso muy complicado de selección de promotores de la soberanía nacional y de candidatos. Muchas veces, y creo, y quiero quedarme con eso yo, es por la inexperiencia de los compañeros. Para muchos es nuestra primera experiencia partidista. Muchos no teníamos conocimiento de cómo se hacía política al interior de un partido político, cuáles eran las normas, cómo eran los procedimientos. Y entonces se nos hace así como muy fácil conducirnos en la lógica de Movimiento, ¿no?, donde hacemos pues lo que podemos cuando queremos, y pues ya no, ya tenemos una norma a la que tenemos que sujetarnos, y tenemos información que hay que compartir, y además a la que hay que allegarnos nosotros. Tenemos una página que es la página de morena.si, donde ahí se publicaban las convocatorias, los resultados, las asambleas, todo estaba transparente. Se publicaron las convocatorias, por ejemplo, cuando fue la selección de diputados y diputadas locales y ayuntamientos, se publicó en el periódico La Jornada, por ejemplo, o sea, siempre fue público. Hay algunos que no leen las convocatorias y entonces dan por buena información de quien tampoco las leyó y les dicen lo que entiende o lo que les acomoda, y eso es algo que tenemos que evitar. Debemos de tener la información, pero también entenderla. En muchos casos, muchos compañeros, ¿no?, dicen, y yo insisto que lo hacen con muy buena intención, de que las bases deben elegir a sus representantes y en asambleas abiertas, y etcétera, etcétera. Y sí, eso sería lo ideal, pero para eso debemos seguir fortaleciendo Morena. Hay lugares donde quizá hubiera habido condiciones, pero no en todos los lugares, y es la mayoría, en muchos lugares no existen las condiciones organizativas para hacerlo. Y corremos el riesgo de que en ese lapso, donde no en esos lugares donde no existen organización, donde no existen afiliados, donde la estructura es muy endeble, se nos cuelen otras fuerzas, y a lo mejor en lugares, por ejemplo, como el sur del Estado de México, o en el norte, o en algunos otros sitios, tendríamos candidatos impuestos por el PRI, por el PAN o el PRD que participaron en asambleas de Morena. Yo estoy convencida de que debemos de avanzar, de que debemos trabajar para ello, y que la elección de candidatos sí en un momento debe hacerse en asambleas, pero cuando tengamos las condiciones para hacerlo. Sí tenemos que generar asambleas donde se vote por Chuchito, por Juanita, porque incluso al compañero electa o electo, le da más legitimidad para trabajar, le da más legitimidad, tiene más respaldo, pero tenemos que salir a hacer lo propio para llegar a ese punto. Ahorita la verdad estamos naciendo, y sí tenemos también como que entender la coyuntura, y tenemos que actuar como de forma un poquito más disciplinada, ¿no?, a lo que en algunas ocasiones hayamos hecho. Tenemos en este momento la ocasión de participar en la renovación de dirigencia de Morena, y es una responsabilidad para todos participar, invitar a otros a que participen e informarnos sobre todo. Les decía yo, hay una página que la que hemos estado platicando en el programa durante mucho tiempo, que se llama, que es morena.si. Ustedes ahí teclean en su navegador o en Google, morena.si, y ahí va a aparecer la convocatoria al proceso interno 2015. Ahí vienen los lugares de las asambleas, las fechas de los congresos, las convocatorias, el mecanismo de elección, para que vean que todo es claro y todo es transparente. Y vamos a avanzar en la construcción de un Morena fuerte y que sea esa fortaleza la que haga que se mejoren nuestros métodos. Porque obviamente, pues todo es perfectible, ¿no? Para terminar con esta parte, yo les voy a compartir un folleto muy chiquito que realizó el Fisgón. Y este folleto lo hizo para las asambleas electorales. La mayoría pues fue en el 2015, ahora en el 2016 se van a realizar algunas, pero es importante que lo conozcamos, ¿no? Que lo veamos, que lo leamos, ¿no? Y que vayamos también con esa lógica a las asambleas electorales en las entidades de la República donde se van a celebrar elecciones el próximo año, y también que nos sirva de base para los congresos distritales que se van a celebrar ya en la tercera, en la cuarta y en la quinta circunscripción estos fines de semana que siguen. Dice así: a las asambleas de Morena por el Fisgón. México vive una de las peores crisis en su historia. En 2015 hay una crisis económica, de seguridad pública y de legitimidad. La posibilidad de una salida violenta y de una represión brutal son reales. Ahí en la caricatura, el dibujito que tiene, dice, nada le caería mejor a la mafia que nos gobierna que un baño de sangre para perpetuarse en el poder. Con todos sus problemas, la vía electoral sigue siendo una de las pocas estrategias que le ha permitido a la sociedad organizarse y avanzar. Es una de las pocas salidas legales y pacíficas a la actual crisis. Y se pregunta el dibujito de la caricatura, ¿no sería sensato mantener abierta esta vía? Para mucha gente, continúa explicando el Fisgón, Morena es la última esperanza de un cambio pacífico y legal, por lo que sería una tragedia que Morena repitiera los errores del PRD, que se dejara corromper por el partido de Estado o infiltrar por el crimen organizado. Los grandes problemas de la vía electoral en México son el partido de Estado y el narco. Los partidos de Estado buscan controlar todas las instancias políticas del país, inclusive los partidos de oposición, y para eso cuentan con todo el aparato del Estado. El narco necesita infiltrar a todos los niveles de poder, a todos los partidos, para infiltrarse cuenta con raudales de dinero y redes de control territorial. El dibujito de la caricatura dice, no caer en las trampas del partido de Estado ni del narco no es fácil. Después continúa explicando el Fisgón, para que la vía electoral pueda cambiar al país se necesitan muchas cosas. Antes que nada, debe estar al servicio de la sociedad y debe estar ligada a un movimiento social amplio. De este modo, el movimiento impulsará al partido y el partido apoyará al movimiento. Los militantes de Morena deben demostrar que trabajan para la sociedad, no para satisfacer sus ambiciones personales. Deben prepararse y trabajar duros. Morena no debe ser una agencia de colocaciones. Sobre todo los militantes de Morena deben estar alertas ante la infiltración del partido de Estado y del narco. Para evitar esa infiltración, los candidatos no pueden ser designados en elecciones abiertas, donde el Estado interviene. Debe haber filtros y una estricta selección de candidatos. Eso también implica que no se debe caer en lógicas populistas asambleístas. Y también se debe evitar que grupos y corrientes busquen cuotas de poder. El partido de Estado tiene interés en que Morena fracase, buscará sabotear las asambleas, buscará que no haya quórum, y si lo hay, buscará provocar el desorden. Es obligación de los militantes de Morena trabajar para que las asambleas se hagan en tiempo y forma de manera pacífica. Quien obstaculice las asambleas o busque problemas, le hace el juego al Estado. Sobre todo se necesita claridad para entender lo que está pasando en el país, trabajo para construir lo que hace falta y paciencia para preparar el cambio y aguantar lo que viene. Entonces, este folletito, que está muy chiquito, está muy breve, está muy bien explicado, lo hace el Fisgón, y bueno, también quiero postearlo en la radio, a ver si ratito me da chance, ¿no? Y para que, bueno, lo tengamos, lo reflexionamos y lo compartamos. Y bueno, antes de terminar este bloque, les voy a compartir la gira, les voy a informar la gira del licenciado Andrés Manuel López Obrador para esta semana, para que asistan y también para que ayuden a difundir. Él va a estar en Tlaxcala este fin de semana, a partir del día de hoy y hasta el 11 de octubre del 2015. Hoy les da tiempo de llegar a las 4:30 de la tarde, va a estar en Anacamilpa, y a las 6:15 en Santorum. Mañana jueves 8 empieza a las 11 de la mañana en el Carmen Tequexquitla, a las 12:45 en Cuapiaxtla, a las 4 de la tarde en Alzayanca y a las 6:45 en San Juan Teacalco. El viernes 9 a las 11 de la mañana en San Francisco Tetlanocán, a las 12:45 en la Magdalena Tlatelulco, a las 3:45 de la tarde en Papalotla y a las 5:30 en Chicotzinco. El sábado 10 de octubre a las 11:30 de la mañana en Coaxumulco, a la 1:10 en Santa Cruz, a las 3:50 en Amazac, y el domingo 11 de octubre a las 11:30 en Santa Polonia Teacalco, a la 1:15 en San Damián Tezoloc y a las 4 de la tarde en Totolac. Pues esta es la gira del licenciado Andrés Manuel. Vamos a ver si hay algún comentario en el chat, y si no, pues vamos ya a escuchar la segunda parte de la entrevista. Bueno, dice por aquí es Gamer, que vio una foto en Reporte Índigo de AMLO donde lo ponen como un anciano de 90 años totalmente arrugado y con cara de diablo, en alusión de que se manifestó contra el disque independiente. En lo personal vi esa foto como una denostación contra AMLO, se veía como Hitler. Es que Andrés Manuel hizo un comentario, ¿no?, de que los independientes no representaban nada, pero él lo hace en dirección al gobernador de Nuevo León, ¿no?, que se sujeta también ya a los destinos del presidente de todos ustedes, menos el de Sgeimer, el de Demián y el mío. Y bueno, Soquito dice que vio un video de AMLO y los candidatos independientes, y bueno, pues esto es lo que están comentando en el chat. Vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista con Andrés Manuel López Obrador. Vamos a música y regresamos en Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. El 9 de julio de 2014 es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como Partido Político Nacional. Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera, no permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Ahora, por ejemplo, hay condiciones inmejorables. No se habían presentado estas condiciones desde hace 10 años. Si nosotros hubiésemos desistido, si no hubiésemos seguido insistiendo, trabajando, Después del 2006, pues no se hubiesen presentado estas condiciones. O sea, en el 2005, 2004, 2005, en víspera del 2006, nosotros estábamos muy bien posicionados. Pero después del 2006, sobre todo con la guerra sucia del 2006, que caló hondo, fue muy difícil para nosotros. Nos caímos. Ahora estamos arriba y hay mucho entusiasmo en la gente, y el 18 se presenta como un momento de una gran oportunidad para lograr la transformación del país. Entonces sí se puede, pero se requiere de mucha perseverancia, de mucha voluntad, de estar pues muy comprometido, porque también los que se deprimen, los que, lo digo con todo respeto, ¿no?, piensan que no se va a poder y ya no hacen nada, pues tienen una postura no solo cómoda, sino conservadora. Bueno, pero para ir por partes. O sea, es un tema muy interesante, porque en esto están los extremos, o sea, y se tocan y se dan la mano, la extrema izquierda y la extrema derecha. Claro. O sea, la extrema izquierda, por ejemplo, descalifica la vía electoral, la extrema derecha igual, o sea, no le conviene que haya un cambio por la vía electoral. ¿Qué pasa con el caso de la extrema izquierda? Los que llaman a no votar, pues le están haciendo el juego al régimen. No quieren la transformación, porque se quedan como en el limbo. Exacto. No buscan la transformación por la vía armada. No lo han explicado. ¿Por qué no? ¿Sí? Pero tampoco buscan la transformación por la vía pacífica electoral. Entonces, ¿qué buscan? Mira, eso me lleva a esta pregunta. Durante las elecciones, antes de las elecciones de junio pasado, Morena le propuso alianzas a los movimientos populares de Guerrero, al EZ, a otros movimientos en Oaxaca y en otros lugares del país, y la respuesta básicamente fue no. Nosotros con ustedes no vamos a ningún lado, nuestros sueños no caben en sus urnas y esas cosas que dicen, ¿no? ¿Y qué pasó? Termina la elección, el EZ está más asediado que nunca. Han cometido no pasó nada. Muchos errores. El zapatismo desde el 2006 que llamó a no votar por nosotros. Marcos no ha dado una explicación sobre eso. Habló de que éramos el huevo de la serpiente, de que éramos fascistas. Y siguen algunas organizaciones con ese discurso, ¿no? Queriéndonos agrupar a todos, hablando de que todos somos iguales, nos quieren meter a todos en el mismo costal. No, nosotros tenemos autoridad moral y hemos actuado de manera consecuente. No tenemos nada de qué avergonzarnos. Nunca hemos traicionado al pueblo de México. Yo creo que ellos se han equivocado y no han rectificado. No ha habido autocrítica. En el caso, por ejemplo, de Guerrero, recientemente yo hice un llamazo a que se hiciese la unidad para ganar el gobierno de Guerrero y hacer justicia en Ayotzinapa, en pues, todo lo que significa el autoritarismo que se padece en Guerrero, la pobreza de Guerrero, la marginación en Guerrero. Pero no, llamaron a no votar antes de las elecciones, se lanzaron en contra de Morena muy fuerte, dieron pie con su discurso, que fueron a la montaña, a Tlapa, a hablar de que no había que votar, y gente que estaba con nosotros, y eso me molestó muchísimo, porque gente buena agarró la bandera de no ir a votar y se empezaron a movilizar y cayeron en la trampa de la confrontación con el régimen. Hubieron muertos. Así, fue muy irresponsable, porque los que fueron a decirles que no había que votar, nada más fueron a un taller, a una reunión. Ajá. ¿Sí? Y ya no volvieron a aparecer. ¿Sí? Y dejaron ahí, ¿sí?, en la montaña, en Tlapa, una situación muy delicada, que llevó a que entrara la Policía Federal y asesinaran a un dirigente, una persona de primera, que estaba muy cerca a nosotros. El resultado en Guerrero es que gana el PRI. O sea, le ayudaron al PRI. Exacto. Con esa actitud. Y no han hecho la autocrítica. Radio La Nueva República. La democratización de la palabra por una nueva república. Escúchanos en internet a través de www.lanuevarepublica.org. se llama democracia. La verdad, una revuelta está a punto de estar. Teledueños del país son una mierda. La verdad no es pecadora, pero te incomodará. La verdad es que los pobres sí se inclinan a la izquierda. Pueden darte una sorpresa democrática, es verdad. La verdad los hará libres, dicen unas escrituras. Sigue escuchando En Tránsito con Mario. Gracias a tu confianza, donde gobierne Morena, ningún joven que quiera ingresar a la universidad será rechazado. Y en el Distrito Federal, donde somos mayoría, no habrá aumentos de impuestos. Cuando Morena triunfe en la República, nadie se quedará sin trabajo, como lo hizo el presidente Roosevelt en Estados Unidos. Combatiremos la corrupción que nos ha llevado al despeñadero. Y si por ser honesto, por actuar con responsabilidad social y luchar por la vía pacífica, me acusan de populista, que me apunten en la lista. Si hay salida, Morena es la esperanza de México. Es que la lluvia es más intensa. Hay gotas que sí duelen y otras que mojan la cabeza. Hay noches que se roban hasta el sueño. Dormir tranquilo tiene precio. El sol de vez en cuando no hace daño para secar las penas de todo lo que está pasando. Levántame temprano en la mañana, y contigo es mi consuelo. siempre sin miedo, acompañarnos sin vernos. Quiéreme todos los días, con ese corazón bueno, y con amor en tu vida, solo pidiendo un deseo, tener el alma. Que saben la tristeza, que mojan el camino y van borrando nuestras huellas. Hay noches que se roban hasta el sueño. Dormir tranquilo tiene precio. Solo encuentra la manera, ay, de mirar hacia el cielo. Siempre sin miedo, acompañarnos sin vernos. Busco algún lugar, no encuentro cómo intensa. Sigue escuchando En Tránsito con Mago. Bueno, ya regresamos. Dos cosas antes de continuar con el programa. Le mando un saludo y un beso a nuestro compañero Víctor Hugo González Díaz, nuestro secretario de Formación Política del Comité Municipal de Morena en Coacalco. Él nos está preguntando que dónde puede escuchar la entrevista que le hicimos a Andrés Manuel. Hay un canal en YouTube, que es donde está el canal de Jaime Avilés, obvio, que se llama Polemón. Ahí están en dos partes, no la encontré completa, a lo mejor sí está por ahí. Entonces, bueno, quienes la quieran volver a ver, les decía yo que la posteaba yo en la radio, pero bueno, también la pueden buscar en YouTube y en Polemón. Y doña Alicia Mercado dice que tampoco Peña es su presidente, entonces es el presidente de todos ustedes, menos el mío, el de Sgamer, el de Demian y el de doña Alicia. Ya quedó aclarado el punto. Y aquí en el chat dice Demian, que el PRI en Guerrero también hizo el trabajo de compra de votos y condicionar los apoyos de los programas sociales, que sabe le dan resultado. Y yo creo que en eso tenemos nosotros que también prepararnos e informarnos, ¿no? Tenemos que prepararnos sobre eso, vertir información, ¿no? Y yo creo que eso es también muy importante para poder combatir lo de la compra de votos y hacerle ver a la gente que los programas sociales son de derecho, no de hecho, y que no se tienen que condicionar por ninguna circunstancia. Es algo en lo que también tenemos que trabajar. A mí, por ejemplo, también me causa, hablaba de Guerrero, Andrés Manuel, pero a mí me causa también, por ejemplo, duda, ¿no? Cómo en los ciudadanos de Atenco viven una represión tan grande con Peña como gobernador y gana el PRI la elección. Está como raro ahí el asunto, sobre todo cuando tienen tanta organización. Pero bueno, dice Sgeimer que si podemos hablar en este o en otro programa sobre el Tratado Transpacífico. El viernes hablamos de eso para que podamos documentarnos bien. Bueno, por aquí tenemos una persona que quiere hablar de otras cosas, en fin. Y bueno, Soquito también dice que no es su presidente Peña Nieto, entonces bueno, no es el presidente de ni el mío, ni el de Sgeimer, ni el de Demián, ni el de Doña Alicia, ni el de Soquito. Los demás pues lo siguen ahí. Mientras no se deslinden de él, pues seguiremos diciendo que es el presidente de todos ustedes. Y saludos también a Ladino, que ya ingresó al chat. Bueno, hoy les comento rapidísimo que hoy es cumple de mi tía María Eugenia y también es cumpleaños de Pedro Salmerón. Entonces, pensé en retomar una columna de Pedro Salmerón que se llama Ayotzinapa, el odio y la mentira. Entonces, esta columna apareció el día de ayer, martes 6, en el periódico La Jornada, y bueno, la voy a compartir con ustedes también, ¿no? Y dice así: una ola de odio recorre las redes sociales. Millares de cuentas de Twitter, mayoritariamente desde el anonimato, repiten tres proposiciones brutales sobre los 43 normalistas desaparecidos: que eran delincuentes, que su muerte es merecida y hasta ejemplar, y que los padres son unos vividores que, en lugar de aceptar la verdad, entre comillas, utilizan su dolor, entre comillas, como modus vivendi, o son tripulados por oportunistas. Estas tres propuestas dan por buena la verdad histórica, entre comillas, que establece la muerte y posterior incineración de los 43, y que los autores del crimen son el alcalde de Iguala y sus funcionarios en policía y policías, la policía de Cocula y los delincuentes del grupo Guerreros Unidos. Algunos de esos tuiteros van más allá de la verdad histórica y achacan la autoría intelectual del PRD al director de la Normal de Ayotzinapa o Andrés Manuel López Obrador, que en este país tiene la culpa de todo. Esa posición no es espontánea, es lo que machaconamente han difundido durante un año los voceros del régimen. Se han ganado su sueldo y sus prebendas, han logrado que numerosos mexicanos hagan suyas esas premisas. Pero ¿para qué? ¿Cuál es su objetivo? En el fondo hay concepciones racistas y clasistas muy enraizadas, que se aterran ante la protesta y la organización de la gente. También es evidente la intención de destruir mediante calumnias el liderazgo opositor más importante de la actual coyuntura. Pero también se trata de un esfuerzo desesperado por eliminar o neutralizar la convicción generalizada entre un número creciente de ciudadanos: fue el Estado. Se trata de exculpar al gobernador de Guerrero y al sector del PRD al que pertenece, el sector del PRD aliado del gobierno y que aprobó varias de sus reformas. Se trata de exculpar a las dependencias federales señaladas por su omisión o complicidad. Por eso se hacen sobrehumanos esfuerzos para limitarlo todo a un alcalde y a unos narcotraficantes, para que olvidemos que los 43 desaparecidos y los 6 asesinados ese día son la gota que derramó el vaso en un país con 150.000 muertos y 27.000 desaparecidos en los últimos años. Los propagandistas del régimen que alimentan la ola de odio racista y clasista se saturan las redes sociales, ignoran sistemáticamente todas las pruebas y testimonios sobre la complicidad, la omisión o la participación de la policía estatal y sobre todo la Policía Federal, la Procuraduría General de la República y el 27º Batallón de Infantería del Ejército Mexicano. Una reciente investigación de estudiantes de periodismo del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económica, recuerda las denuncias previas contra José Luis Abarca, así como la proliferación de fosas clandestinas y desapariciones en aquella región. La investigación muestra la omisión sistemática de esa dependencia, es decir, un espejo de la impunidad reinante en el país. Y su conclusión es clarísima: si la PGR hubiera hecho su trabajo, el 26 de septiembre del 2014, Abarca no habría sido el presidente municipal de Iguala, sino un presidiario. La Policía Federal, recordemos, la emotiva crónica y la puntual denuncia del valeroso padre de uno de los futbolistas heridos aquella trágica noche, quien recuerda que en el lugar del atentado, mirando sin misericordia cómo su hijo se desangraba, estaba una patrulla de la Policía Federal, uno de cuyos elementos quiso impedir que levantara al joven. Recordemos también el reportaje de Anabel Hernández y Steve Fischer en Proceso. En ese reportaje aparece el llamado C4, el Centro de Coordinación de la Fuerza Pública de los tres niveles de gobierno, en el que se sabía en tiempo real todo lo que estaba ocurriendo. La participación del Ejército en dicho comando de control es protagónica, y eso lo coloca en una situación que tendría que investigarse. Pero hay mucho más, el grupo interdisciplinario de expertos independientes. Recuerda los lugares en que, según pruebas y testimonios, estuvo presente físicamente el ejército durante aquella noche. Y si a ello sumamos los antecedentes de la actuación militar en la región y los numerosos testimonios de su connivencia con el crimen organizado, sí, el mismo que, según la verdad histórica, fue responsable de la tragedia del 26 de septiembre, descubrimos que tienen razón los padres en no creer los resultados de la investigación hecha de ese modo y con esos objetivos. Y mientras sigan haciendo su tarea, propia de un manual de Goebbels, señores intelectuales al servicio del poder, culpen a las víctimas, vuelvan a los causantes de su desaparición forzada y háganlos odiosos a los ojos de las buenas conciencias. Enloden a quienes se solidarizan con ellos, fabriquen culpables alternos en conspiraciones inventadas u oposiciones reales. Diluyan la culpa, distraigan. Sabemos que la mentira interesada no les quita el sueño. Esta es la columna de Pedro Salmerón Sanjines en La Jornada, que se llama Ayotzinapa, el odio y la mentira. Pedro Salmerón da como correo, por si quieren tener más contacto con él, salmeron-historia@yahoo.com. Repito, salmeron-historia@yahoo.com. Y en Twitter, o Twitter, como dirían los británicos, está en @historiapedro, las primeras letras con mayúscula, @historiapedro, por si lo quieren seguir en Twitter y tener un poco más de información al respecto. Bueno, fíjense que platicando de otras cosas, estaba yo viendo una nota en Proceso de esta semana, donde hablaba de Carmen Aristegui, que falta, ¿no? Y bueno, decíamos que hablando de otra cosa, pero yo creo que va ligado, porque Carmen Aristegui es una de las voces más críticas, es una de las voces más críticas y más objetivas que teníamos en la radio, y que ¿no? Y que obviamente tenía bastantes opiniones sobre el tema de Ayotzinapa, opiniones serias, ¿no? Que bueno, ahora por lo menos, y dicen papá que es su candidata para jefa de gobierno, se va a pelear con Monreal. Y bueno, entonces ella fue a Colombia a recibir un premio y bueno, saca cuenta del balance de su visita de 4 días a Medellín, que qué bonito es Medellín, y dice que el balance es extraordinario. Primeramente porque cumplió con los colegas, con los periodistas de América Latina, su ruta crítica de los últimos meses desde su despido del grupo MBS en marzo pasado, como secuela del reportaje sobre la Casa Blanca del presidente Enrique Peña Nieto, el presidente de todos los que no nos hemos deslindado de él, hasta el juicio de amparo que por consigna le negó un tribunal colegiado. Y bueno, el 30 de septiembre resalta que la Fundación Colombiana para el Nuevo Periodismo Iberoamericano le entregó a su equipo el premio Gabriel García Márquez de periodismo en la categoría de cobertura, precisamente por su reportaje sobre la Casa Blanca del presidente. No, bueno, ya todos sabemos que en la Casa Blanca, pues revelaron que el presidente de México y su esposa, pues poseen una mansión de 7.5 millones de dólares, y que fue construida y financiada por Grupo IGA, que es uno de los beneficiarios más grandes que tiene el sistema. Y también ahí la periodista chilena Mónica González, que es integrante del Consejo Rector del premio, pues dice que considera un triunfo moral de Carmen y sus reporteros habérselo entregado frente a la censura que ha impuesto sobre ellos el gobierno mexicano a través de MBS. Y bueno, también constata Carmen Aristegui en la recepción del premio la solidaridad de decenas de periodistas latinoamericanos que participaron en la ceremonia de premiación y en otros foros organizados por la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano de Colombia. Dice Carmen que ese respaldo la animó a presentar el jueves 1 de octubre una demanda contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por denegación de la justicia, que estaba muy consciente del alcance internacional logrado por ese reportaje y la noticia de su despido en MBS, pero también obviamente pues dice que se siente bien y satisfecha por el respaldo de sus compañeros, ¿no?, periodistas de América Latina. Ella platica durante la estancia en Colombia, pues le preguntan que si el presidente de México sigue siendo intocable, pues ella responde que a los hechos se remite. habla del despido, donde dice que argumentan que la justicia actuó por consigna con el amparo que interpuso ante la Suprema Corte, y dice que sí, que absolutamente. Y le preguntan que si por consigna de la presidencia, dice que ahí dejamos abierta la interpretación. Yo supongo, dice Carmen Aristegui, que el Poder Judicial podría saber muy bien de quién recibe llamadas. Y bueno, le preguntan qué evidencia presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para sustentar que la denegación de justicia fue por justicia, que sí hay nuevas pruebas. Y ella dice que sí, aunque las consignas no se hacen por escrito, sí hay un recurso recientemente presentado por sus abogados en contra de 3 magistrados del 5º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que son María Elena Rosas, Pablo Domínguez y Marco Antonio Bello Sánchez, quienes enterraron el juicio de amparo de Aristegui al admitir una queja de MBS. Dice que se sustenta con argumentos y con una revisión de la conducta de esos magistrados en los últimos años, que no aplicaron en su caso jurisprudencias, que en muchos otros casos sí se aplicaron. La jurisprudencia es una resolución de la Corte que se vuelve fuente del derecho también. Dice que si su caso es sintomático de la relación entre el poder político, los empresarios y el periodismo en México, ella comenta que puede ser ilustrativo de lo que ocurre en México con un sistema de concesiones en los medios electrónicos que coloca a los empresarios en situaciones en las cuales pueden ser sometidos a presión y a incurrir en acciones que restringen el ejercicio informativo, y que esto es lo que muestra ese caso. Le preguntan a Carmen Aristegui directamente que cómo evalúa la gestión de Peña Nieto en relación con la libertad de expresión. Ella dice que estamos viendo regresiones autoritarias en México en muchos ámbitos. Uno de ellos es el de la libertad de expresión, con casos de asesinatos de periodistas que no son resueltos y con el uso del dinero público para hacer propaganda gubernamental. Esto modula obviamente las líneas editoriales de medios de comunicación que reciben publicidad oficial. Y hay casos, como el de ella, dice, en que el Poder Judicial y los concesionarios como MBS actúan por consigna política en contra de los periodistas, que ellos fueron sacados del aire, y que esto da un retrato de la situación que se está viviendo en México en materia de libertad de expresión y de información. Ella dice que no es que en México hayan vuelto las viejas prácticas, sino que no se fueron del todo, que vivimos un proceso de transición en el que no se puede negar algunos avances de libertad de expresión, pero que estos son gracias al esfuerzo de periodistas y al esfuerzo de la sociedad, pero que la conducta del poder parece que de lo que se trata es de no ganar más terreno en favor de la democracia, mientras la sociedad trata de no perder lo que creemos ganado en esa materia. Le comentan también que diversas organizaciones de periodistas y defensores de la libertad de expresión han documentado que en América Latina quienes determinan lo que se publica son los grandes conglomerados o el Estado. En Colombia, los 3 más poderosos grupos económicos del país son propietarios de los 2 principales diarios, El Tiempo y El Espectador, de las emisiones radiales como RCN y Blue, y de las 2 mayores cadenas de televisión, Caracol y RCN Televisión. Aquí recuerdo un comentario que hacía Rafael Correa, ¿no?, cuando él decía que en Ecuador él no permitía que los bancos fueran dueños de canales de televisión, porque se viviría una situación de mucha línea mediática si los dueños del dinero, los dueños de los créditos, fueran dueños de los canales de televisión. Y también él comentaba que desde que se creó la imprenta, la libertad de expresión tiene mucho que ver con el dueño de la imprenta, ¿no? Dice que esta problemática común respecto de la forma en que concesionarios privados usufructúan el espectro radioelectrónico y lo llegan a utilizar para restringir las libertades de expresión e información mediante la censura y la autocensura generó empatía con la causa de Aristegui entre periodistas que asistieron a la entrega del premio Gabriel García Márquez en Medellín. Ella también comenta sobre la demanda que interpuso ante la Comisión de Derechos Humanos, es que le están diciendo a la Comisión Interamericana que el Estado mexicano no procesó judicialmente esto, que no les permitió un juicio y les denegó justicia al impedir que un juez dijera si tienen derecho o no los concesionarios a cambiar un modelo editorial de libertad por un modelo de censura y restricciones editoriales. Y bueno, dice que el Fondo Nuevo Periodismo Interamericano dice que respalda a de manera general cualquier acción en defensa de la libertad de expresión, y que si bien como institución no acompañará la demanda de Aristegui, la mayoría de sus integrantes serán peticionarios a título personal en el recurso ante la Comisión de Derechos Humanos, Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, dice ya al finalizar que Carmen Aristegui tiene todo el apoyo del gremio periodístico latinoamericano y de su audiencia, y que eso se lo ha ganado con un trabajo honesto, profesional y de excelencia, porque en su caso se ven representados miles de periodistas en toda América Latina que viven lo que ha vivido ella, ¿no? Y también, por ejemplo, otro caso donde los medios de comunicación tratan de establecer una línea, incluso en la vida política, pues está en Argentina con el grupo Clarín, ¿no? Todo el mundo recuerda la declaración de Kirchner cuando le decía: ¿a qué le temes, Clarín? ¿A qué le temes? Y yo le temo la alarma de la camioneta que está sonando en este momento. Espero que no lo oigan mucho. Pues esto es lo que pasa con Carmen Aristegui. Vamos a música y regresamos. Esto es En Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Y bueno, ya nada más para terminar, dice Sgei Demian que son poco más de 16 millones de pesos los que no votamos por el pendejo, y que la legitimidad del enano es la que le dan los ignorantes y miserables que vendieron su voto. Yo ahí estoy como en desacuerdo con Sgeimer, ¿no? No puede tener legitimidad alguien que llegó a la presidencia por un voto comprado. Más bien es un gobierno ilegal e ilegítimo que llega al poder al amparo de la miseria de la gente. Entonces vamos a música y regresamos. Esto es En Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Escúchanos en internet a través de www.lanuevarepublica.org. Thank you.

Ustedes pueden consultar las imágenes, les voy a dar voy a postear ahorita en el chat el enlace para que lo puedan ver. Y bueno, ahí las imágenes que se presentan son entre agosto del 2014 y del 2015 y hablan de una deforestación de 725 hectáreas de La Pampa, que es algo así como 1000 campos de fútbol. Este ritmo de deforestación se sostiene desde el año 2000, en el que se contaban 10.000 hectáreas deforestadas, esto es lo que nos dice, y que también es la zona más diversa que existe en el mundo, esta parte de la Amazonia. Y bueno, dice que les preocupa que lleguen a las reservas nacionales, porque Tambopata presenta uno de los índices mayores de biodiversidad en el mundo. Alberga más de 632 especies de aves, 1.200 de mariposas, 103 de anfibios, 180 de peces, 169 de mamíferos, 103 de reptiles y 1.255 especies de plantas. Pero solamente hay 32 guardaparques para proteger las 240.000 hectáreas de la reserva y evitar que la minería ilegal ingrese hasta ahí. Obviamente va a haber una larga recuperación y habla de la causa de la deforestación que origina la desaparición de animales que son fuentes de proteínas para poblaciones cercanas. Entre ellas hablan del sajino, que es una especie de cerdo, el ronzoco, que es una especie de roedor, y también agrega que la deforestación empobrece los suelos y que su fertilidad pues depende de la cobertura vegetal que están quitando. Y bueno, también nos dice que los ecosistemas son muy frágiles y que la actividad humana debe ser como el toque de pluma, pero en esta área ha habido contaminación de suelo, de agua y de aire, y recuperar todo eso va a ser imposible o va a tomar muchos años. Así es lo que nos dicen. Entonces, bueno, también tener cuidado con lo que estamos haciendo con nuestro medio ambiente. Y pues esto fue el programa. Antes de irnos y de agradecer a todos aquellos quienes nos escucharon, que estuvieron en el chat, que se estuvieron comunicando por WhatsApp, darles los siguientes avisos. Vamos a tener en Coacalco el próximo sábado el fin del ciclo de reflexión y cine debate ¿Quién es el señor López? Les recuerdo la dirección, que es vía José López Portillo, kilómetro 26.5, interior 65, entre Boulevard Coacalco y Zarzaparrillas, frente a la estación del Mexibus de San Francisco. Ahí vamos a terminar ya esta semana con el ciclo de reflexión y cine debate. Nos van a acompañar el doctor Pedro Centeno y Daniel Serrano, que van a hablar acerca también de la situación de Morena en nuestro estado. Entonces, para quienes puedan ir, pues acudan. Y también los invitamos de una vez el 18 de octubre a las 7 de la noche, también en el Comité Ejecutivo Municipal de Morena, Coacalco. Van a estar con nosotros nuestros compañeros diputados locales por Morena, diputados locales del Estado de México, Marco Antonio Ramírez Ramírez y Vladimir Hernández Villegas. Ellos nos van a platicar, ¿no?, de qué es lo que hace un diputado local, cuáles son sus funciones, en qué comisiones participan. O sea, nos van a dar el panorama legislativo de Morena en el estado. Y también es importante que vayamos y que platiquemos con ellos y que los conozcamos, primero para saber quiénes son nuestros representantes, que sepamos que en el Estado de México contamos con diputados claros, con diputados comprometidos, diputados congruentes, diputados que no se van a tomar la foto por ahí con cualquiera. Y también, bueno, que conozcamos de viva voz cuáles son las funciones que hacen, ¿no? Porque muchas veces pensamos que un diputado nos puede arreglar cualquier problema y pues a veces no tienen las facultades para ello. Entonces, asistan también, les digo, el 18 de octubre del 2015 a las 7 de la noche. Y un día antes, vamos a tener también una exhibición del documental de Rosario Ibarra de Piedra, en colaboración con Juventudes Morena en Naucalpan. Ahí estamos todavía definiendo el lugar. Nosotros lo queremos hacer ya en una comunidad, pero bueno, dependemos de otras cosas. Entonces, para que se lancen, para que estén pendientes de las actividades de Morena en el Estado de México, que son muchas y muy variadas,